La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visita en nuestros estudios el doctor Juan Carlos Massini, del área de internacionales del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en esta oportunidad, como ya vinieron otros colegas, nos va a contar el balance 2015 del área de él. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias ante todo por esta invitación y esta oportunidad de contar un poco lo que hemos trabajado durante este año. Este año ha sido un año especial porque, como ustedes saben, nuestro trabajo o el área a mi cargo hace un intenso trabajo con los sistemas de protección internacional de Naciones Unidas. En el marco de las Naciones Unidas, este año es un año fundamental porque en el 2015 se vencieron lo que se llaman las metas de desarrollo, las primeras metas del milenio para cumplimentar en materia de derechos humanos. Por lo cual, este año hemos tenido que abordar, conjuntamente con todas las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo, cuál va a ser el rol de nuestras instituciones al programa para la segunda etapa, que es desde el 2015 al 2030. En este sentido, hemos tenido distintas reuniones. A partir de marzo nos hemos reunido en Ginebra, nos hemos reunido en Bruselas, esa para el marco universal, podríamos decir, del programa. Uh-huh. Y después nos hemos reunido en México para la reunión regional, es decir, las metas para el desarrollo regional de esta etapa del milenio. Hemos sacado una declaración muy importante, la declaración de Mérida, para sobre cuál va a ser el rol, de las instituciones nacionales en la materia. Esta declaración va a estar en nuestro informe anual a fin de año, una vez que lo presentemos como corresponde al Congreso, para que todos lo puedan evaluar, y obviamente a través de nuestra página van a poder consultarlo. Eso, por un lado, ha sido la actividad principal. La otra actividad muy importante también que hemos desarrollado es la presentación de nuestro informe sobre el examen periódico universal. El examen periódico universal es el que está sujeto a cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas sobre la situación particular de los derechos humanos en ese país. Nosotros hemos presentado a mitad de año nuestro informe de medio término, porque es un informe que se prepara cada 4 años, en el cual hemos analizado los avances o retrocesos de nuestro país en materia de derechos humanos en estos últimos 2 años. Sintetizando, estos son los dos grandes ejes del trabajo desarrollado durante este año, más allá de también la actividad nacional que hemos desarrollado con la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país, sobre todo focalizado en tema indígena y temas de capacitación. Perfecto, Juan Carlos. Y para finalizar, ¿cuáles son los objetivos 2016? ¿Continuar con estos tratados? Los objetivos, obviamente, es empezar a implementar todas estas recomendaciones que estamos haciendo en la referida declaración de Mérida. Y a partir de ahí, nuestra institución, y sobre todo a partir de la designación del futuro defensor, implementar un plan de acción, un plan de trabajo a partir de todas estas medidas. Bueno, muchas gracias por haber estado acá y, como siempre, es un placer haber estado en La Gente y su defensor con usted. Bueno, les agradezco mucho y reitero mis deseos de felicidad para este fin de año. Muchas gracias. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su defensor. Para hablar del trabajo que ha realizado la Oficina de Tratas y Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación durante el año 2015, nos acompaña la doctora Mariana Becerra, a quien saludamos, a quien le damos la bienvenida y, por supuesto, le pedimos que nos cuente un poco cómo ha sido la tarea de esta oficina en el año. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Qué tal, Fernando? Mira, vos sabés que la trata de personas en realidad es una actividad lucrativa y, como todo negocio, lo que busca es ganancias. Uh-huh. Con lo cual, las modalidades y las metodologías no son estáticas, van variando conforme al contexto. Por lo cual, este año, durante el 2015, lo que hemos observado es que, si bien el engaño sigue siendo la forma más utilizada para captar víctimas, las redes sociales, los medios de comunicación, aparecen como herramientas más utilizadas por los delincuentes. Y también, hay que aclarar que esta utilización de las redes sociales para captar y para engañar han sido utilizadas más que nada respecto de chicas entre 12 a 17 años. Y esto no es casual, en realidad obedece a dos motivos. Por un lado, se presume que no se han iniciado sexualmente, y por el otro que, digamos, la falta de madurez todavía y la ingenuidad hacen que sean más fáciles de engañar. Hemos tenido varios casos respecto de este tenor, y hemos observado que en otros casos, como el año pasado, que tenían que ver más con la oferta del clasificado o del aviso de un vecino a otro, las redes sociales, los dispositivos móviles fueron, digamos, determinantes durante este año. Por eso la Defensoría, la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes, tomó la decisión de enfocarse en la concientización y la capacitación, y hemos llegado a casi 2.000 agentes entre directivos, docentes, alumnos y agentes comunitarios. Cáritas, digamos, nos llamó varias veces porque esta es una problemática que cruza, ¿no?, las clases sociales, y que mucha gente va a la parroquia a pedir ayuda, o los mismos docentes, sí, sí, o a los alumnos. Tuvimos tres casos de chicas captadas y que fueron las mismas escuelas las que promovieron la búsqueda y las que hicieron la denuncia a la Defensoría. Me parece que esto es fundamental. Primero, porque la mejor herramienta es la prevención, es dar información para que los chicos puedan prevenir y para que también puedan denunciar. Y segundo, porque una vez que llegan a ser captados y caen en estas redes, es muy difícil, digamos, el rescate, y lo peor es la reinserción después, claro, en la sociedad. Lo que sufre la persona esta después de haber caído. Entonces, lo mejor sería es prevenir antes de tener que curar. Exactamente. La prevención es fundamental, y sobre todo las chicas, ¿no? De 12, 13, 14 años, que están todo el día con los dispositivos móviles, y que son más ingenuas y pueden llegar a caer en las redes. Incluso también alertando a sus amigos, a sus compañeros de colegio y todo, que en caso de que vean algún caso así, traten de comunicarlo a las autoridades o traten de ayudar a la persona antes que caiga también, ¿no? Sí, otra de las cosas que nosotros capacitamos es en la búsqueda de personas, que es eso, digamos, la otra pata que trabaja mucho la Defensoría y la Oficina en especial, que es los casos de extravío de personas, y ahí entran de todas las edades, sí, sí, sí, ¿no? Y a gente que, digamos, con alguna discapacidad mental, y gente que directamente se va. En ese contexto, el protocolo, ya este segundo año que se viene utilizando, hemos notado un aceitamiento interinstitucional entre todas las instituciones que intervienen, y un mecanismo mucho más proactivo que permitió en algunos casos a las 6 horas encontrar a las personas. Esto tuvimos, digamos, muy buenos resultados este año. Y a los chicos, cuando nosotros capacitamos, les explicamos que no hace falta esperar las 48 horas, que se pueden acercar a una comisaría solamente con un documento, con un adulto, que no necesitan patrocinio jurídico para realizar la denuncia, que en general conviene más que sea medidas de protección de personas y no búsqueda de paraderos, porque se acciona mucho más rápido de la otra manera. Explicarles también que es obligatorio que se les tome la denuncia, y en los casos en que no, dónde llamar, hay un 0800 donde realizar la denuncia. Y esto que parece tan común o que es conocido, realmente no lo es. Y que los chicos ya desde ahora tengan noción de cómo, qué hacer, qué mecanismos activar frente a una situación de extravío, me parece que es fundamental. Inclusive los docentes nos agradecieron, y nosotros le entregamos generalmente material, un pack de material no solamente de trata de personas, sino el protocolo. Sí. Y para ellos realmente es de mucha utilidad, porque los casos que se presentan hoy en los establecimientos públicos y privados es de diversos calibres, y los docentes no tienen las herramientas hoy para afrontar ese tipo de situaciones. Claro, que además un tema que se van, como dijiste al principio, se van, como quien dice, actualizando o cambiando o mutando de acuerdo a que va pasando el tiempo. Bueno, ese sería más o menos alguno de los temas. ¿Algo más para agregar dentro del balance del año? Bueno, tuvimos una muy buena presentación en la FIO, uh-huh, que hubo este año en Colombia. En Colombia fue increíble. Uh-huh. Este año, digamos, el tema fue derechos humanos, trata de personas y migrantes. y la presentación de la Defensoría, la oficina específicamente, fue la presentación de los protocolos que fueron adoptados, digamos, por los demás países de la región. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque, como es un delito transnacional, digamos, la posibilidad de generar mecanismos más allá de un país y generar relaciones entre un país a otro permite también un abordaje mucho más amplio para la lucha contra la trata. Y también para las asistencias a las víctimas, porque muchas víctimas extranjeras en nuestro país que después retornan a su país, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento en el buen sentido, a ver si realmente tuvieron la posibilidad de reinsertarse, etcétera. Si tuviéramos una relatividad, un protocolo entre las defensorías, podríamos tener una articulación que permitiera trabajar en conjunto. Perfecto, Mariana, te agradecemos mucho haber estado en La Gente y su Defensor y, por supuesto, te deseamos muy buena gestión para el año 2016. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Hasta luego. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La Gente y su Defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos.